y vamos a empezar el tema, el título del tema, el destino, la naturaleza real del hombre, la esclavitud y la muerte. Es un tema que llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en marzo, mes que viene, voy a ir a Sevilla para hablar sobre la muerte. Porque ellos hacen... Hay un grupo de teósofos nuevo, de unas 20 personas, ya afiliadas a la Sociedad Teosófica, y unas 100 personas, o 150 de simpatizantes que quieren hacerse miembros. Está creciendo de una manera tremenda. Ya el año pasado estuve dando una conferencia allí. Son gente fantástica, maravillosa, unos estudiantes extraordinarios de todas las clases de cultura y gente muy bien preparada para poder difundir la teosofía y ese trabajo que están haciendo. Y el tema de estas segundas jornadas teosóficas de Andalucía en Sevilla va a ser que sobre la vida del más allá o algo así más o menos parecido. Y el tema que me pusieron, sin decirme nada, me hicieron, la muerte no existe. Bueno, pues yo he dicho, pues fantástico, si la muerte no existe, vamos a trabajar sobre la muerte que no existe. Incluso no he querido ni cambiar el título. Y vamos a presentar ese tema que lo he trabajado y estoy contento del trabajo que he hecho porque sé que va a gustar a la gente que se van a encontrar con cosas que no saben y que realmente es muy interesante estar al corriente de lo que ocurre más allá de la vida física. La vida física más o menos, la conocemos más o menos, no mucho y eso que estamos en ella, pero la vida más allá del plano físico a nivel personal pues nos es desconocido. Revelar estas enseñanzas a personas que están interesadas en el tema, pues causa mucha atracción para ellos y al mismo tiempo pues es instructivo para todos. Así que os digo esto, pues si queréis venir a Sevilla, pues a pasar un par de días, se van a tocar varios temas. A Emilio Carrillo, ¿habéis oído hablar alguno de ellos? Sí. Emilio Carrillo, que hace parte de la Sociedad Teosófica, está apuntado. Lola Bruni, que es su esposa, ella era teósofa. Y bueno, cuando yo a Carrillo le dijo, sí, sí, ella le preguntó, ¿qué te ha parecido? Sí, sí, me ha parecido muy bien. Pero te falta algo, le dijo. Me falta algo, dice Carrillo. Sí, sí. Te falta un complemento. ¿Qué complemento es este? El de la teosofía. ¿Qué es esto de la teosofía? Entonces ella le explicó lo que era la teosofía y bueno, ardió en deseos de entrar en contacto con nosotros, vino aquí a Barcelona para hacerse miembro y es miembro desde hace un año y pico y hace un trabajo excelente. Presenta la teosofía, presenta todo su trabajo de crecimiento personal. Muy bien, y lo hace muy bien, y la gente está encantadísima de oírlo. Bueno, hemos pasado un minuto más. Te estábamos esperando. Perdón, me he perdido. Ya, me he perdido. Mira, ella viene de Málaga. Sí, sí, lo sé. Pero no se ha apuntado al retiro. Sí. Ah, eso, que no se ha apuntado al retiro. Sí, sí. Sí. Pero quería que me lo confirmaran. Bien, queridos hermanos, nosotros cuando miramos por la noche el cielo, el firmamento, podemos observar muchísimas estrellas, no aquí en Barcelona mucho, pero fuera de Barcelona, en las montañas, puede ver muchas estrellas en el firmamento durante la noche, pero estas estrellas desaparecen cuando sale el sol. Cuando sale el sol dejamos de ver las estrellas. Entonces uno piensa, o podemos pensar, ¿qué es lo que podemos decir? si hay estrellas o no hay estrellas. Hay estrellas en el firmamento durante el día, no las vemos. Pero en teosofía se dice que, aunque no veamos las cosas, hay cosas más profundas incluso que existen y que están presentes, aunque no las veamos. No vemos las estrellas durante el día, pero podemos pensar que éstas existen, o no podemos pensar que éstas no existen. El que no veamos a Dios, y este es un poco la moraleja, el que no veamos a Dios en los días de nuestra ignorancia por falta de conocimiento espiritual, no digamos que Dios no existe. El que no lo veamos no quiere decir que no exista, pero no digamos que no existe. Nacemos en este mundo, los seres humanos, con dos tendencias. La primera es vidya. No sé si habéis oído hablar de vidya. Vidya es conocimiento. La primera es vidya, que es la tendencia precisamente de buscar el camino, de buscar el sendero de la liberación. Es liberarse de todo aquello que tiene la mente retenida en las cosas del mundo. Toda esta mundanalidad que tiene hipnotizada nuestra mente. Y sin darnos cuenta, nosotros somos prisioneros de todo aquello que nos está rodeando. Todo esto nos tiene cogidos y dejamos de pensar en la realidad de aquello que somos. Nos alejamos distraídos de lo que somos, fijándonos solamente en todo aquello que nos rodea. Cuando nacemos, ambas tendencias están, por así decirlo, en equilibrio, como dos platillos de balanza de aquellas antiguas. El mundo pone los gozos y placeres en un platillo de la balanza y el espíritu en el otro platillo de la balanza. Uno son los goces y en el otro el espíritu. Si la mente elige el mundo, por ejemplo, si la mente está distraída por el mundo y le gustan las cosas del mundo, el platillo de avidya, avidya es lo contrario del conocimiento, por lo tanto es la ignorancia. Avidya es la ignorancia. Entonces el platillo de esta pequeña balanza desciende porque avidya es pesada y al ser pesado pues desciende. Entonces el hombre es atraído a la tierra, es atraído a lo mundanal, es atraído al gozo, es atraído a todo aquello que le da placer, gozo, etcétera, etcétera. Pero si el hombre elige el espíritu, si elige a Dios, elige la divinidad, elige el pensamiento elevado, el platillo de vidya, que es conocimiento y no es ignorancia, se hace más liviano ese platillo y lo eleva hacia Dios. Porque avidya, que es sabiduría, nos eleva el conocimiento hacia Dios. Conoce al uno sin segundo, a la realidad de aquello que siempre es y que le llamamos Dios, Brahman o cualquier otro nombre, el uno sin segundo. Conoce al uno y entonces cuando lo conoce todo. Conociendo al uno, conocerás el todo. Esta es la realidad. Conociendo al uno en tu propio interior, conocerás el todo. Colocando ceros después del uno se obtienen valores de cientos y miles, pero si se borra el uno solamente quedan los ceros y todo absolutamente pierde su valor. Hemos de tener siempre muchísimo cuidado en todo aquello que elegimos dentro de ese crecimiento interior. La multiplicidad que existe tiene valor a causa del uno. Si no existiera el uno, no habría multiplicidad. Gracias al uno existe la multiplicidad. Y hay un aforismo que se dice, yo naceré, me multiplicaré, hablando de la divinidad, yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Dios no pierde ni un ápice de sí mismo multiplicando continuamente la misma humanidad. Se va multiplicando y en cambio Él no pierde nada de sí mismo. Es todo un misterio. Que para poderlo entender un poco tendríamos que entrar en temas ya más profundos, pero que no es el tema de hoy. Primero el uno. Después las riquezas y el mundo. Primero el uno, después la riqueza y el mundo. Pero no trates lo contrario. Si después de adquirir la espiritualidad, vives en el mundo, no perderás nunca tu paz mental. Primero la espiritualidad y después el mundo. Si lo hacemos en esta línea, no perderemos jamás nuestra propia paz interior, esa paz mental, esta serenidad, esta paciencia que necesitamos ante los agobios que el mundo nos presenta continuamente. Podremos ocuparnos de reformas sociales después de realizar a la divinidad en nosotros mismos. Ya los antiguos sabios espirituales abandonaron el mundo para alcanzar a Dios. Ellos mismos lo hicieron este trabajo y lo siguen haciendo todos aquellos que han entendido y comprendido que la verdad está en su interior. Son buscadores de la verdad, solamente la verdad nos hará libres. Sea la luz de la verdad, dice el aforismo, la que ahora y siempre ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente y corazón, porque sola la verdad nos hará libres. Si nosotros seguimos el camino que nos conduce la teosofía hacia esa verdad, será realmente una apertura extraordinaria para nuestro conocimiento. Ya lo dice el sello de la sociedad teosófica, dice, no hay religión más elevada que la verdad. Y a los teósofos nos llaman buscadores de la verdad, porque somos esto, buscadores de la verdad, no buscamos nada que no sea la verdad. La verdad es lo que libera a todo individuo. Debemos retirar la mente de todos los distintos objetos que la atraen. Nuestra mente está siempre ocupada con toda clase de objetos y pensamientos y concentrarla exclusivamente en Brahman o Dios, el nombre que queréis darle. Brahma o Dios no está en la teosofía. Brahma o Dios tampoco está en los Vedas, ni tampoco en la Vedanta. Brahman o Dios no está en ninguna escritura, solo en el corazón. Porque a veces pensamos que todo está solucionado pues estudiando teosofía. Estudio teosofía y las cosas están arregladas. O estudio Vedanta y todo está arreglado. O estudio los Vedas y todo está arreglado. No. Todo se arregla a través de la transformación del ser humano. La transformación que debe de realizarse en el corazón. En el corazón espiritual, no en el corazón físico. En el corazón espiritual donde existe la morada del espíritu o del alma. Y de todas estas cosas que estamos hablando, nada puede lograrse a menos que el corazón sienta un intenso anhelo hacia Dios, un intenso anhelo que no se puede vivir si realmente no experimenta esa vibración cálida que puede sentirse en el corazón a través de la voz del silencio. ¿Podrán los hombres percibir algún día a esa realidad divina a la que llamamos Dios? ¿Podrá algún día los hombres poderla percibir? La verdad es que nadie se quedará en ayunas, nadie se quedará sin comer de esa espiritualidad, nadie quedará en ayunas durante el día entero. Algunos se alimentan de buena mañana, ya a través de la meditación, a través del pensamiento ya desde buena mañana, otros al mediodía y otros por la noche. Es que alimentarse espiritualmente no es lo mismo que alimentarse físicamente. Físicamente nos alimentamos por la mañana, por mediodía, por la noche y entre medio de las comidas un poco también. Pero así deberíamos alimentarnos internamente por la mañana, y si no puede hacerse por la mañana, por el mediodía o por la noche. O bien mañana, día y noche. ¿Por qué no alimentar el alma mañana, día y noche? De forma similar, tarde o temprano, en esta misma vida en la que estamos ahora imbuidos, o después de varias vidas, ¿por qué no?, todos deberán percibir la realidad de Dios en su interior. Todos deberemos de percibir esta realidad de Dios en nuestro interior, porque ya está dentro de cada uno de nosotros. La realidad divina está ahí. Hay un pequeño reflejo de esa realidad divina que está esperando activarse mediante las experiencias que vamos realizando y que va transformando nuestra naturaleza humana en divina, que de eso se trata. Hay perlas. Ya decía yo que pasaba algo raro. Me bailan las letras. Hay perlas en la profundidad del mar. Todos estos ya lo sabéis. Pero si quieres obtenerlas, deberás de afrontar las dificultades que contrae el poder descender y poderlas coger o agarrarlas. Si después de zambullirte una sola vez en el mar no las encuentras, no tienes que llegar a la conclusión de que no hay perlas en el mar. El que nos zambullamos y no las podamos coger, no tenemos por qué decir que no hay perlas en el mar. Si nos sumergimos una y otra vez y tenemos la seguridad de que al final obtendremos nuestra recompensa, con toda razón que en un momento u otro de estos viajes hacia el interior obtendremos ese contacto directo. Del mismo modo, cuando buscamos a Dios en nuestro interior, si no logramos contactar en esas primeras tentativas que vamos realizando y nuestro esfuerzo nos parece inútil porque no encontramos respuesta, no te descorazones, persevera en el intento y ten por seguro que al final lograrás ese contacto, este encuentro con esta realidad. La reflexión permite, por la observación y también el análisis, conocer la esencia del conocimiento y la bienaventuranza eterna, permitiendo obtener por este método la dicha y la felicidad. Por lo tanto, uno tiene que descorazonarse nunca y seguir constantemente repicando sobre lo mismo, la búsqueda de la realidad del Dios, del sí mismo, del Dios real en mí mismo, y darse cuenta que uno no es esta personalidad, que uno no es el cuerpo físico, uno no es la mente, que uno no es las emociones. Y no obstante, tanto el pensamiento como las emociones y el cuerpo físico mantienen prisionero la realidad de aquello que somos. Lo que somos está por descubrir. Hemos descubierto que somos el cuerpo físico porque lo tenemos aquí y que lo utilizamos, pero aún no conocemos la realidad del yo, de esta esencia espiritual que somos, esa divinidad eterna que mora en nuestro corazón. Esto lo desconocemos y por lo tanto estamos luchando por llegar a entrar en contacto con nuestra propia realidad. Hay un aforismo que lo repito muchísimas veces, pero aunque lo repita, pues pasa lo que le pasaba a Jesús. Él explicó muchas cosas y todavía no se han concretado en el corazón del humano, porque hace 2000 años que las dijo y aún estamos igual. hace más de 2000 años que las dijo y ahora estamos igual. Y este aforismo dice, yo no soy hombre ni mujer. Ya lo conocéis muchos. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Nada de lo que dije antes soy. Yo soy el ser divino. Si no soy hombre, ni mujer, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos, entonces uno dice, pues ¿quién soy yo? Porque dice el ocultismo que antes de saber qué es lo que tú eres, tienes que conocer lo que tú no eres. Y le estamos defendiendo hasta la muerte lo que no somos. Porque no somos ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Nos movemos por los sentidos y no somos los sentidos. Nos movemos por la mente y el pensamiento y no somos la mente ni el pensamiento. Y no somos ni masculino ni femenino, ni la personalidad. No somos nada de todo esto. Y ahora queremos conocer quién soy yo. Porque después, cuando nos damos cuenta de lo que no somos, surge la gran pregunta, ¿quién soy yo? Entonces uno tiene que empezar a trabajarse a sí mismo, porque nadie vendrá a decirle quién eres tú. Nadie vendrá a deciros, ahí tengo que beber agua. Nadie vendrá a deciros quiénes sois vosotros, porque lo tenéis que descubrir vosotros mismos por vuestros propios esfuerzos. Quien lo haya descubierto nunca le dirá a su hermano quién es él, porque el mérito no sería del hermano de quien lo dice, sino que el mérito tiene que ser de quien lo descubre, de quien lo busca. No tendría ningún mérito si nos dijera exactamente quiénes somos a nivel espiritual. Hemos de descubrirlo por nosotros mismos. Y cuando lo descubramos, sabremos el peso específico de lo que es el mundo espiritual. La reflexión permite precisamente ese conocimiento a la bienaventuranza eterna. La dicha es en verdad eterna. La satisfacción y la dicha es en verdad eterna. Solo que está cubierta y obscurecida por la ignorancia. Nosotros ahora somos ignorantes totalmente de lo que es el mundo espiritual. Podremos tener muchísimo conocimiento de las cosas del mundo y podemos ser especialistas en ciertas líneas de las cosas del mundo, pero somos totalmente ignorantes de aquello que somos. Desconocemos el mundo espiritual totalmente. Ni los religiosos conocen el mundo espiritual. Incluso aquellos que son sacerdotes de una religión, sea la que sea, desconocen la realidad del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no se conocen ni a sí mismos. Porque antes de conocer el mundo espiritual, uno debe de conocerse a sí mismo. Y si uno no se conoce a sí mismo, quiere decir que desconoce totalmente lo que existe detrás del sí mismo. Porque ¿qué es el sí mismo? ¿Qué es el espíritu en el hombre? Que es el yo divino, el yo superior, el reflejo de la divinidad espiritual. Y a través de este reflejo, cuando uno se encuentra a sí mismo en el reflejo de la vida espiritual, se encuentra a sí mismo y a partir de ahí, entonces inicia el proceso del conocimiento espiritual. Por lo tanto, espiritualmente somos unos ignorantes. Hemos de alcanzar un estado de conciencia en que esa conciencia va escalando cada vez peldaños en su ascenso hacia ese templo de la sabiduría divina. La mera posesión de la riqueza no es lo que hace a un hombre rico. Lo que distingue la casa de un hombre rico es que todas las lámparas están encendidas. Y en la casa de un ser pobre, solo la vela da una tenue y pobre luz. Hay una diferencia dentro del reino del ser humano. El templo del alma está en nuestro interior. Y no debemos dejarlo a oscuras. En nuestro interior hay la luz. somos ricos en cuanto a espiritualidad interior. Hay una luz incandescente que siempre está encendida y no logramos verla. Este es un poco el título de lo que encierra el conocimiento de este libro que se llama Isis sin velo. Isis somos nosotros, pero estamos velados. Velados por la ignorancia, velados por las cosas del mundo, velados por el egoísmo, por infinidad de cosas que existen en el mundo, tienen velada la identidad real y espiritual de aquello que somos. Por eso hay un libro que se llama Isis sin velo, porque hay que ir retirando los velos que están cubriendo esta divinidad que existe en cada uno de nosotros. Y la divinidad que existe en cada uno de vosotros no es ni es mejor ni peor que la del hermano que tenéis al lado. Porque esta divinidad que se halla en vuestro interior es un reflejo divino de Dios con todo el poder divino en estado latente, que tiene que ser activado y despertado por vuestro propio esfuerzo, el esfuerzo de neutralizar todos los aspectos mundanos que existen en el mundo exterior, fuera de nosotros. La realidad está en nosotros y nuestros ojos miran hacia afuera, porque los ojos son físicos. Hay que despertar una mirada que se llama espiritual, que se mira hacia el interior, que es una percepción de una realidad más allá de lo humano. Pero nuestros ojos nunca pueden mirar hacia adentro, porque son los ojos de la personalidad, son los ojos del mundo, y solamente pueden ver las cosas mundanas y físicas que existen, las formas bellas, hermosas y feas que puedan existir fuera de nosotros. Pero dentro de nosotros hay un tesoro incalculable. Encerráis un diamante maravilloso, todos, porque el divino ser que se halla en vuestro interior es la esencia pura de Dios y se tiene que convertir en lo que es la fuente de donde ha surgido. Debemos entonces nosotros encender en nuestro interior la lámpara del conocimiento, porque es lo que brilla, es lo que da la luz. El conocimiento puesto a la práctica se transforma en sabiduría, porque la sabiduría no es del mundo, la sabiduría emerge de nuestro interior, porque la sabiduría es poner a la práctica el conocimiento aprendido y ver realmente que da resultado. Y entonces este resultado se transforma en sabiduría. Sabemos que ese conocimiento que estamos adquiriendo ahora, el conocimiento de lo que es teosofía, de lo que es esta enseñanza, y si la ponemos a la práctica, automáticamente nos daremos cuenta que vamos quitando velos, y finalmente la máscara caerá. Porque ¿qué es la máscara? La máscara es la personalidad. La traducción esotérica de lo que quiere decir personalidad, quiere decir máscara. Por lo tanto, externamente, lo que se puede ver externamente, es una máscara que oculta la realidad que lleváis dentro. No es importante fijarse en la máscara, es más importante fijarse en lo que oculta la máscara. Porque lo que oculta sois vosotros. La máscara envejece, fallece, muere. El que está dentro es eterno. Entonces, si os diera a escoger por quién queréis trabajar, por lo eterno o por lo perecedero, estoy seguro que diríais por lo eterno. Porque lo eterno siempre es. Lo perecedero se termina. Lo perecedero fallece, muere. ¿Qué es más importante para todos nosotros? La continuidad, lo inmortal, lo real, Esto es lo que somos. Somos eternos y como somos eternos hemos de, en cada encarnación, ir subiendo un peldaño, por lo menos. Si son dos, aleluya. Pero si es uno, ya es mucho. Un peldaño dentro de la escalera de oro es fantástico. Porque son peldaños de oro, una escalera de oro, un peldaño de oro. Y no podemos poner el pie en el peldaño de oro si el pie está cubierto de fango. Porque la personalidad es fruto de la tierra, del fango. Y no puedes poner el pie y ensuciar el peldaño donde realmente solamente los puros de corazón pueden ir ascendiendo. Vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta, son peldaños que uno va escalando para alcanzar lo que se llama el templo de la sabiduría. Que el templo de la sabiduría está en Budi. ¿Sabéis lo que es Budi, verdad? De la triada superior en el hombre, más allá de la mente, más allá de la mente superior, hay Budi. Donde Budi existe lo que llamamos la sabiduría y la intuición. Bien, continuamos. Así, cuando nosotros encendemos la lámpara del conocimiento en nuestra cámara interior, mediante la reflexión, la indagación, la meditación, aquello que se os ocurra para interiorizar y pernoctar internamente, contemplaréis el rostro de lo que es la divina sabiduría. Todos podemos obtener el conocimiento, no solamente unos cuantos, ¿no? Todos, toda la humanidad tiene el deber de adquirir, el dharma de adquirir lo que es el conocimiento. El conocimiento que te conducirá a la sabiduría. Existe el yo personal y el yo superior. Ahora en vosotros existen estas dos posibilidades. El yo personal, que está ahí presente, y el yo superior, que está escondido. ¿Dónde? En los planos internos. Vosotros sois el yo superior. Sois lo que no veis. El que no veamos no quiere decir que no exista, es lo que decíamos al principio. El que no veamos las estrellas durante el día no quiere decir que no existan. El que no veamos a Dios no quiere decir que no exista. El que no nos veamos a nosotros mismos no quiere decir que no existamos en los planos internos. Existen distintos planos internos, hasta 7 reinos distintos o grandes planos de la naturaleza, en los cuales nosotros todos poseemos un vehículo de conciencia en cada uno de ellos. 7. ¿Y de los 7 cuántos conocéis? Pregunto. ¿Cuántos planos, cuántos cuerpos, cuántos vehículos de conciencia conocéis? Uno. El que tenéis ahora despierto, ¿verdad? Pues no tenéis más que uno, tenéis 7. Y conocéis solamente uno. Y por tanto tenéis 2 más que pertenecen a la personalidad. Los sentís porque los utilizáis, pero no los conocéis. No tenéis control sobre ellos. Conocéis el físico. Conocéis el emocional o astral. Y conocéis el mental. Pero no tenéis control sobre el mental. No tenéis control sobre las emociones, ni control sobre el físico. Para conocer los otros que existen, hay que tener control sobre la personalidad. Porque si no, la personalidad os llevará siempre hacia el exterior, porque pertenece al mundo. Mente, emociones y acciones pertenecen al mundo de la forma. El mundo de la forma es el mundo exterior, el mundo físico. Y me diréis, pero el mundo astral no lo vemos. El mundo astral es el mundo de las formas. Y vosotros decís, no lo vemos. Pero bien, las tenéis las emociones. Las tenéis, por lo tanto sabéis que existe el mundo de las emociones. Y el mental, pues sabéis también que existe, aunque no lo veáis. Existe porque pensáis. Y uno dice, pienso, luego existo, dijo alguien. Pero es que la mente no es el yo, sino que es el vehículo mediante el cual el yo expresa el pensamiento. Porque el mental no crea pensamientos. ¿Quién es el creador de pensamientos? El yo. Ese yo es el creador de pensamiento. Ese yo no es la mente. El yo está por encima de la mente. Y es lo que hay que descubrir, el yo. No somos la identidad de... el carnet de identidad. Nos lo piden, sí, pero no somos el carnet de identidad. No somos el nombre que pone allá. Este nombre no nos lo han dado. Somos una realidad desconocida por ahora. Pero que estamos totalmente convencidos, los teósofos, de que todos vosotros, yo y toda la humanidad, llegará a conocerse. Porque es la obligación de la fuente. La fuente nos lleva a conocer esa realidad que llevamos dentro. Por eso yo digo muchísimas veces, en estas condiciones quiere decir que estamos condenados a ser felices. Condenados a conocernos. Y al conocernos a nosotros mismos, vamos a ser felices. Porque no habrá nada del mundo que venga a enturbiar la felicidad. Habrá una serenidad, un control de todo cuantas cosas existan en nosotros, de pensamiento, de sentimiento y de obra. Nada vendrá a enturbiar ese control y esa felicidad que el yo tendrá sobre la personalidad. Y entonces el yo real, como cabeza, como rey, podrá utilizar a sus súbditos porque estos obedecerán. Obedecerán a la voz de aquel que sabe. El que sabe está dentro, el que no sabe está fuera. Y no sabe porque no se conoce a sí mismo. Existe el yo personal y el yo superior, y cada individuo tiene conexión con el yo, con el ser superior. Aunque vosotros no nos deis cuenta, esa conexión con el ser superior en momentos determinados se establece. Pero hay tal confusión en la mente del ser humano que no puede distinguir cuando realmente ese ser superior intenta comunicarse con este ser personal. Porque el ser personal está cambiando la mente, cambiando continuamente de pensamiento. Y entonces, cuando el ser divino quiere expresarse a través de esta personalidad, tiene grandes dificultades si no se encuentra con una personalidad serena, tranquila, en paz, sin pensamientos. Solamente uno puede lograr estar sin pensamientos practicando la meditación, el recogimiento, la indagación sobre el sí mismo. El silencio es realmente algo extraordinario en lo que el individuo descubre muchísimas cosas que están en su interior y que no se había dado cuenta hasta ese momento. Porque los maestros de sabiduría no enseñan al discípulo con palabras, sino con esa voz insonora, con la voz del silencio directamente conectada en el corazón. En el corazón, donde se halla la entidad espiritual de cada uno de nosotros. Solamente en ese corazón espiritual se puede conectar el espíritu con el espíritu. El espíritu del discípulo con el espíritu del maestro o instructor. El número uno puede elevarse a cualquier valor. El uno que solamente el uno existe, porque ya se dice en Vedanta, el uno sin segundo, porque no existe dos. En Vedanta el dos no existe, la dualidad no existe. En cambio la dualidad en el mundo externo está está por todas partes. La dualidad en el mundo externo está por todas partes, y aquí en esta sala también, porque hay hombres y mujeres. Por lo tanto, hay una dualidad. Porque el hombre y la mujer es una unidad. Pero cuando hubo la separación de sexos, entonces hubo una dualidad. La mujer es la mitad de la naranja del hombre, y el hombre es la mitad de la naranja de la mujer. Por lo tanto, somos dos mitades de una unidad que se ha separado porque el mundo es dual. Y solamente puede haber una dualidad en cuanto se crea lo que se llama la procreación. Solamente la procreación puede ser a través de una dualidad. Existe en el reino animal, existe en el reino humano. Y antes de que existiera la dualidad, todo era andrógino. Por lo tanto, la dualidad es necesaria en el mundo en que vivimos. Pero cuando nosotros interiorizamos hacia adentro, vamos hacia la unidad. Dejamos lo que es la dualidad para encontrar el uno. Así que el uno puede elevarse a cualquier valor si se le agregan ceros, pero si le quitamos el uno, los ceros no tienen ya ningún valor. De modo similar, mientras el alma individual no se adhiere a Brahman, a Dios, que es el uno, no tiene ningún valor. Todo cuanto hagamos en este mundo, el éxito que podamos obtener, la realidad de todas aquellas cosas que hayamos descubierto, no tiene ningún valor si no hemos descubierto el uno. Porque el uno es la unidad. Todo lo demás es un proceso externo. Un proceso externo que va mejorando el tipo de humanidad de cada etapa. Pero si el alma individual se une a Dios, que está detrás del mundo, más allá del mundo, detrás del mundo, está Brahman, le da su valor, todo su trabajo, y vive por él. Solo así acrecienta su valor. Igual como una lámpara no se enciende sin electricidad. Entonces podemos pensar que el hombre no puede vivir sin Dios, sin Brahman, sin el uno. Brahman es para el hombre lo que el imán es para el hierro. Brahman es para el hombre lo que el imán es para el hierro. ¿Por qué entonces Dios, que es el imán, por qué no atrae al hombre? Porque cabe esta posibilidad. Si Dios es el imán, yo, el hombre, soy hierro, ¿por qué el imán no atrae el hierro? ¿Por qué Dios no atrae al hombre? Dios es para el hombre lo que el imán es para el hierro. El hierro que está cubierto de lodo, el hombre que está cubierto de lodo, no es atraído por el imán. Del mismo modo, el hombre sumergido en la ignorancia no siente la atracción de Brahman. El hombre hundido en la ignorancia no puede sentir la atracción de Brahman o Dios. Pero si el hombre se quita el barro, se limpia con agua, el hierro, el hombre, queda en libertad de movimiento y mediante las lágrimas del arrepentimiento, el alma se lava del lodo. Se quita todo el lodo de la ignorancia que lo tiene adherido al mundo, y entonces el Señor, Dios, lo atrae hacia él. Cuando está limpio, cuando no hay ignorancia, cuando solamente hay sabiduría, está limpio de polvo y paja. No hay nada que pueda separarlo de la divinidad. Entonces es evidente que el imán trae al hierro porque el hierro está limpio. Dios atrae al hombre porque el hombre se ha purificado. Es una manera de presentar las cosas para que las comprendamos mejor a través de estos pequeños ejemplos. Pero si de alguna manera esa unión del espíritu individualizado y el Dios supremo es como una unión de estas dos agujas de un reloj, lo cual ocurre una vez cada hora. Ya sabéis que el reloj tiene dos agujas, ¿no? Lo habréis observado. Habéis observado por lo menos el reloj, que tiene dos agujas. Y estas dos agujas se unen a cada hora. Si de alguna manera nosotros nos diéramos cuenta que también podemos realizar esta unión entre lo que es espíritu y materia, pero bajo un punto de vista individualizado, que nos individualizamos hacia la espiritualidad y que podemos obtener esa unión como las agujas de un reloj, que ellos la hacen cada hora. Quizás nosotros no lo haríamos cada hora, pero tendríamos ya la posibilidad de reunirnos juntos, espíritu y esta personalidad que va despertando hacia esa realidad del uno. Estos dos están realizados de una manera interdependiente, y aunque normalmente marchan generalmente separados durante una hora, pueden unirse en oportunidades favorables en el momento que tocan las horas. En momentos favorables también podemos encontrarnos junto con el Dios real. Está ahí. Hay una separación. Esta separación hay que quitarla. ¿Cómo hay que quitarla? Destrozando lo que es la ignorancia. Porque la nube que nos separa de Dios es la ignorancia. Si la ignorancia no existiera, ocurre como el sol. ¿Hoy tenemos sol? ¿Por qué tenemos sol hoy? Porque no hay nubes. Entonces, ¿qué es lo que simboliza la nube? La ignorancia. Porque el sol siempre está. El sol siempre está a punto para iluminar la tierra. Pero cuando hay nubes, no tenemos el sol. Cuando hay ignorancia, la ignorancia es la nube que separa la divinidad con el hombre. Entonces, cuando hay esa nube, no tenemos ese contacto con la realidad. Es lo mismo que hace la naturaleza con el astro sol. Después de todo, ¿el sol qué es? El sol es el cuerpo físico de Dios. Si vamos atando cabos, vamos viendo que hay revelaciones que no han sido lo suficientemente atendidas. Dios es el cuerpo, el sol es el cuerpo físico de Dios. Digo el cuerpo físico, el sol. Sin el sol no funciona nada en el mundo. Y el sol es el cuerpo físico simplemente. Porque detrás del sol físico hay el sol espiritual, que también tiene siete dimensiones superiores. Por eso se le llama que el ser humano es el septenario concreto de lo que es el septenario causal, no causal, ahora no me sale la palabra, cósmico, del septenario cósmico. Por lo tanto, hay siete niveles superiores al sol. Si el sol es el cuerpo físico de Dios, ¿qué es lo que habrá detrás? Y nosotros, gracias al sol físico, vivimos. Las plantas, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y los otros reinos superiores. Quizás uno no piensa suficientemente en estas cosas. Y el sol lo recibimos además gratuitamente. esperemos que con estas nuevas eras de la actualidad y que las nuevas tendencias, ¿cómo se llaman? Tecnológicas, no nos las cobren en el futuro, porque son gratis. Estas son gratis, nos las ofrecen de corazón, ahí las tenéis, haced buen uso de ello. Y claro, como que no se hace un buen uso de las cosas, entonces la tierra se queja. Enfermamos la tierra, porque la tierra es un cuerpo vivo, como nosotros. Además, os digo una cosa, la tierra es septenaria, tiene 7 niveles de conciencia que responden al cosmos. Por lo tanto, con todas las cosas que hacemos, estamos ensuciando los 7 niveles de conciencia de la tierra. Es un ser vivo. Todo cuanto existe a flor, superficie de la tierra, todo tiene vida. Y nosotros tenemos la posibilidad de vivir en la superficie de la tierra. Por eso recibimos el sol, los rayos del sol, los vegetales y todo cuanto concierne a la tierra. Gracias que el sol está ahí presente y que todos nosotros estamos ahí recibiendo gratuitamente todo cuanto la tierra está dando, dando en beneficio de sus criaturas. Después de todo, somos unas criaturas vivientes en el mundo. El alma encadenada es el hombre, pero cuando está libre de las cadenas es el Señor que ha vencido la materia. El hombre está encadenado, pero cuando nos libramos de estas cadenas, las cadenas que nos retienen en el plano físico, como el peso mantiene el globo adherido a la tierra, el globo estático se llama, aerostático, el globo aerostático, cuando hay un peso superior, el globo se mantiene en la tierra. Pero cuando le liberamos de las cadenas del peso, el globo asciende. A nosotros nos ocurre algo parecido. El alma está encadenada en el hombre, pero cuando está libre de las cadenas, entonces el Señor que está dentro ha vencido la materia. Porque hay una lucha constante entre espíritu y materia. En cambio, las dos cosas no pueden estar juntas. Unas están en un plano y otras están en el otro, pero juntas no. Igual que ocurre con el agua y el aceite. Podemos poner el agua y el aceite, pero no se unen. El aceite flota. Así que también las cosas del espíritu tienen que verse bajo ese punto de vista, porque hay ejemplos que de alguna manera nos ilustran sobre el particular. El agua y la burbuja es otro ejemplo. El agua y la burbuja son una sola y misma cosa. El agua y la burbuja son una sola y misma cosa. La burbuja surge del agua. La burbuja en un momento determinado surge del agua. Flota y se disuelve. Surge del agua, flota y luego se disuelve. Así también el espíritu individualizado y el Dios supremo son una sola y misma cosa. Es un ejemplo simplemente, pero Dios y el ser individualizado somos una sola y misma cosa, siendo su diferencia solo de grado. Uno es finito y limitado, el otro es infinito. Uno es dependiente y el otro es independiente. Uno es limitado y el otro ilimitado. Por lo tanto, a pesar de que nuestro cuerpo está limitado, hay algo en nuestro interior que es ilimitado. Y hemos de trabajar por lo que es ilimitado. Porque si trabajamos por lo limitado, todo se termina. Todo se acaba. Cuando trabajamos por lo ilimitado, va creciendo cada vez más esa conciencia de lo real en el hombre. Dios mismo es quien actúa en la forma humana. Él es el gran prestidigitador. Solo Él es real. Porque solamente Él puede decir, esto es la auténtica realidad. La verdadera naturaleza del yo superior es existencia, conocimiento y dicha eterna. Somos Sat-Chit Ananda. Somos existencia, conocimiento y dicha, pero limitado por sus varios vehículos, limitados por todos estos vehículos que hemos ido haciendo mención, hemos olvidado nuestra naturaleza real. Y es lo que siempre tendríamos que tener presente, nuestra naturaleza real, no nuestra personalidad, sino esa realidad, que aunque no la percibamos como percibimos las cosas del mundo, podamos nosotros despertar esa percepción más adelante cuando la máscara de la personalidad haya caído, cuando la ignorancia se haya desvanecido. El ser no está pegado a cosa alguna. El ser es el ser interior, el ser divino en el hombre. Ese ser divino que está en vuestro interior no está apegado a ninguna de las cosas que vemos en el mundo. Él no las necesita en absoluto. En cambio está en nuestro interior. El placer, el dolor, la virtud, el vicio no pueden afectar en absoluto el Atman o el ser que somos internamente de ningún modo. Pero sí que puede perfectamente afectar aquellos que se identifican con la personalidad o el cuerpo. A ellos sí que les puede afectar. Entonces está en nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Vamos a dejarnos afectar por las cosas del mundo o vamos a intentar registrar en nuestro interior esas percepciones que permiten al individuo descubrir su propia realidad? También hay que decir que la naturaleza de los hombres varía según predomina entre ellos las cualidades de la materia. Tiene mucha importancia las cualidades de la materia porque estas predominan sobre la personalidad. Las cualidades de la materia pues son sattva, rajas, tamas, que quiere decir armonía, actividad y inercia. Son las tres cualidades de la materia, no hay otras. Las cualidades de la materia son estas, rajas, tamas y sattva. Aunque todas las almas, todas son en esencia una sola, es otra cosa muy importante a darse cuenta, aunque todas las almas, incluso almas encarnadas, todas son en su esencia una sola y misma cosa, sin embargo puede dividirlas en cuatro clases. Podemos dividirlas en cuatro clases. De acuerdo con sus respectivas condiciones, hay almas que están, se sienten ligadas. Hay las que luchan para liberarse. Y hay unas ya emancipadas a las que siempre han sido libres. Unas que son ligadas, atadas. Otras que se están liberando y otras que han sido siempre libres. También en el mundo de los hombres los hay de tres clases. Los que están atados y que nunca luchan por liberarse son una clase. Los que luchan para ser libres y los que han alcanzado la liberación. Nosotros estamos en el medio y queremos alcanzar la liberación. Pero para alcanzar la liberación debemos de desprendernos de todo aquello que lo impide. Hay grandes obstáculos que debemos de salvar por nuestros propios méritos. No hay abogados espirituales, hemos de hacerlo nosotros. No podemos aconsejarnos, porque cada individuo es un mundo y una historia. Aquello que le sirve a uno no le sirve al otro. Cada uno tiene que encontrar su propia solución en su interior. ¿Mediante qué? Mediante una herramienta que es extraordinaria, que es el discernimiento. Saber discernir lo real en lo irreal. Por lo tanto, es una herramienta que hay que utilizar. Practicando esta herramienta surge otra herramienta que también ayuda, que es el desapego. Los nombres en sánscrito es Viveka y Vairaja, que es discernimiento y desapego. Y esto es un es algo que hay que ir cultivando, cultivando y sembrando. El caso es que hay que empezar a poner orden y darnos cuenta que sufrimos por nuestra falta de devoción. Hay personas que creen que la devoción es cosa de niños. Pero cuando eran niños, estoy seguro que sentían devoción. Pero cuando son mayores, dicen eso de la devoción es cosa de niños. Por ejemplo, algo impersonal, devoción al conocimiento. No es devoción a persona alguna. Devoción a la teosofía, teosofía, que decir la sabiduría divina. Devoción al conocimiento, devoción a esas cosas que permitan al individuo despertar la mente, ilustrarse conocimiento divino hacia la mente sin forma, la mente superior, el manas, en el que realmente hay la morada del alma. Brahman o Dios es el referente mediante el cual la devoción tiene que despertar. Tiene que ser ese referente, un referente que nos ponemos, despertar la devoción hacia la entidad más elevada que en el mundo manifestado podemos encontrar. La entidad más elevada que en el mundo manifestado podemos encontrar. Si cultivamos la devoción durante esta actual existencia hacia Brahman, hacia Dios, podemos estar seguros que todo nuestro conocimiento está embebido de Dios, y aún en el mismo momento de la muerte, eso dará lugar a que en el próximo nacimiento que vamos a tener, cuando dejemos este cuerpo, estará determinado por lo que pensemos, por lo que estamos pensando actualmente, en el momento de desprendernos del cuerpo físico. Porque lo que muere es el cuerpo físico. Pero nosotros seguimos pensando. El cuerpo se está muriendo cuando se muere. Pero nosotros seguimos pensando. Porque el cuerpo mental no se muere cuando se muere el cuerpo físico. Y vosotros diréis, oye, pero no vemos reacción. Si el cuerpo físico está muerto, ¿qué reacción vamos a ver? El cuerpo mental es otro cuerpo, un cuerpo sin forma. El cuerpo sigue pensando, porque el que está pensando está vivo. El cuerpo está muerto, pero el que está pensando, que es el espíritu, está vivo. Y el cuerpo mental está vivo, por lo tanto, seguimos pensando a través del cuerpo mental. Y seguimos sintiendo a través del cuerpo astral. El cuerpo físico muere, pero nosotros seguimos sintiendo. Me diréis, pero es que el cuerpo físico no da muestras de ello. Claro que no, si se está muriendo. El cuerpo físico está muriendo y nosotros estamos naciendo en el cuerpo astral. Por lo tanto, morimos físicamente para nacer en el mundo astral, y no digo espiritualmente, para nacer en el mundo astral, porque el mundo astral es parte de la personalidad en el hombre. He dicho antes que mueren primero el cuerpo físico, luego el astral y luego el mental. Estos tres cuerpos pertenecen a la personalidad. Y estos tres cuerpos están aquí con vosotros ahora actuando. Estáis presentes, lo sentís y lo pensáis. Estos tres cuerpos funcionan al mismo tiempo. Porque se interpenetran. Y se interpenetran porque son de dimensiones distintas. El cuerpo físico de tres dimensiones, el cuerpo astral de cuatro dimensiones, el mental de cinco dimensiones, cada vez más sutil. Si yo pongo en ese dentro, esto es la personalidad. Bueno, es un vaso, está vacío, casi. No digo nada. Está vacío casi. Entonces, si yo digo que este vaso es la personalidad, quiere decir que aquí dentro hay el cuerpo astral y el cuerpo mental. Pero se interpenetran, no se molestan, porque son de dimensiones distintas. Si buscamos un ejemplo físico, diríamos, aquí pongo agua. Aquí dentro pongo agua. Gracias. Aquí pongo agua. Le pongo arena. Y entonces encuentro que aquí dentro tengo aire, arena y agua. Y no se molestan. Pueden estar conjuntamente. Y eso es físico. Es para que os deis cuenta que las dimensiones no se molestan. Podemos atravesar. En el cuerpo astral, figuraros que si ahora hicierais vosotros el desenvolvimiento de la conciencia de ese cuerpo físico hacia el astral, figuraros que vuestra conciencia, vuestro ser, pasa del físico al astral, como cuando os vais a dormir. Cuando os vais a dormir, salís del cuerpo físico, ni os enteráis que salís del cuerpo físico y entráis en el astral. Entonces, en el astral, atravesáis esta pared, y esta pared no os está molestando para atravesarla, porque estáis en una dimensión distinta. ¿Se entiende esto? Sí. No hay obstáculo físico que pare la trayectoria del astral. Y el astral es completamente distinto al físico. Tiene la misma forma del cuerpo físico. Bueno, y para los que les gusten la belleza, incluso es más bello que el físico. Irradia mayor luz, porque el mundo astral es un mundo de luz. ¿Habéis visto la película Más allá, ¿cómo se llama? Más allá de los sueños, ¿verdad? Algunos que sí. Algunos habéis visto la película Más allá de los sueños. El que no la hayáis visto, tenéis que verla. Porque allá se ve perfectamente cuando mueren, que pasan al astral, como el astral tiene muchísima vida. Y como el mundo astral responde al pensamiento. Según piensas, las cosas se transforman. Porque se transforman al mismo tiempo que estás pensando. Porque la materia astral automáticamente reviste al pensamiento. Si yo lanzo un pensamiento, este pensamiento no está viudo, no está solo. Automáticamente la materia astral del sentimiento cubre el pensamiento. Y la materia astral, que es emoción, está cubriendo el pensamiento cuya trayectoria da emoción. Y entonces yo veo la emoción porque estoy viviendo en el mundo astral. Y en el mundo astral puedo crear pensamientos. En el mundo mental puedo crear pensamientos. Que los veo efectivos en el mundo astral. Y cuando dejo de pensar, se desvanece todo. Como cuando estáis soñando. Cuando estáis soñando, ¿qué es lo que ocurre? Que para vosotros es verdad lo que estáis soñando. Y cuando despertáis, ¿dónde está la verdad de aquello que estabais soñando? Si ya era un sueño, se ha desvanecido. ¿Por qué se ha desvanecido? Porque el yo ha tomado lugar. El yo ha entrado. ¿Por qué es lo que entra primero después del sueño en el cuerpo físico? El yo. Porque si el yo no entra, no hay movimiento. El yo real entra aunque está hipnotizado por las formas externas, pero el yo entra. Ese momento, este sería un momento magnífico para sentarse y meditar. ¿Por qué? Porque durante la noche hemos descargado la mente. ¿Verdad que os acordáis de lo que os decía vuestro abuelo cuando teníais un problema? ¿Qué os decía el abuelo o el padre? Consúltalo con la almohada. Consúltalo con la almohada. ¿Verdad? Porque consultarlo con la almohada quiere decir descargar el pensamiento. Porque cuando le decía descárgalo con la almohada, consúltalo con la almohada, es porque el individuo tenía un problema muy gordo. Pero el problema estaba creciendo en su mente. El problema prácticamente no existía. Estaba dando fuerza y fuerza y fuerza y estaba creando un problema en su propia mente. Y cuando se va a dormir, esto se descarga. O bien encuentra la solución. Y al día siguiente dice, no sé por qué estaba tan preocupado. Si no, no era tan terrible. Porque al descargarse la mente, a la mañana es un momento obvio para meditar. Porque ya no hay pensamientos que estén embrutecidos de las cosas del día anterior. Se va limpiando la mente siempre e intenta regenerarse. Dejamos de pensar en ciertas cosas para pensar en otras. Esto es evidente. Pero a la mañana es muy bueno para sentarse y meditar. Porque facilita el no tener este agobio de pensamientos que constantemente invaden al individuo. Es que tengo un poco de diabetes, a ver si esto me da mucha... Me seca la boca. Supongo que es esto, no lo sé. Otro ejemplo. Si se rompe un cántaro o una vasija que aún no está cocida, un cántaro o una vasija que aún no está cocida, el alfarero puede usar nuevamente la arcilla, porque como que no está cocida, puede usar nuevamente la arcilla para hacer una nueva pieza. Del mismo modo, si una persona muere en estado de ignorancia, vuelve a nacer. Pero si está bien cocido en el fuego, el verdadero conocimiento, es ya un ser perfecto y no volverá a nacer más. Porque la arcilla ya ha sido cocida, porque el individuo ya se ha purificado. Y si se ha purificado, no vuelve a nacer más. Porque para no nacer, hay que purificarse. Porque ¿qué es lo que nos hace venir al mundo? El karma. Las malas semillas que hemos sembrado en el pasado. Malas semillas, es decir, malos pensamientos, que se han unido con malos sentimientos y que se han realizado con malas obras. Lo que se piensa, se siente y se hace. Por lo tanto, es una trilogía de la personalidad que hemos de transformar. Y no se puede transformar de otra manera que por sí mismo. Porque lo que ha salido de uno mismo vuelve al sí mismo, aunque pasen siglos. Pasen siglos y siglos y siglos. Volverá a nosotros en el momento oportuno que estemos preparados ya para poderlo transformar. Porque Brahman, Dios, aprieta, pero no ahoga. En todo momento se sabe desde los planos internos cuando el individuo está preparado para afrontar un problema que él mismo creó en el pasado, que lo sembró. Sembró una semilla que ha crecido y como decía bien Jesús, el hombre recoge todo aquello que siembra. Quien siembra abrojos, quien siembra vientos, recoge tempestades, ¿no? ¿No decía esto? Entonces, sembremos buenas semillas. ¿Y qué es lo que recogeremos? Amor. Esto es lo que hay. Es un poco esta misma enseñanza que el Buda, Cristo, Zoroastro y otros han estado siempre diciendo con distintas palabras, porque la enseñanza no cambia. Lo que cambia son la manera de decir las cosas, porque se adaptan a los tiempos en que se está diciendo. Por lo tanto, las verdades siempre son las mismas, aunque la manera de decirlas sean distintas. Pero cuando las analizamos, el núcleo de la verdad siempre es la misma. Todos los estudiantes serios de teosofía que ansiamos progresos en nuestras prácticas devocionales, debemos estar atentos, cuidarnos particularmente contra las trampas de la lujuria y la riqueza, porque esto está presente en toda criatura. No somos distintos, no somos diferentes, tenemos un cuerpo animal, somos seres espirituales internamente, pero que tenemos un cuerpo animal que tiene las mismas apetencias que tiene el animal. Entonces hemos de estar atentos, cuidarnos particularmente contra la trampa de la lujuria, la riqueza. De lo contrario, nunca llegaremos a alcanzar lo que es la perfección. Aprieta el botón. Lo que voy a decir sé que no es fácil de hacer. Es fácil de decir. Pero lo que voy a decir no es fácil de hacer. Pero si queremos alcanzar nosotros la liberación, tenemos que armarnos de valor y tratar de lograr el absoluto dominio sobre el instinto sexual acerbado. Es muy importante si queremos alcanzar la liberación, porque este precisamente es el punto más importante que debe de ser solucionado. Yo no digo que no deba de hacerse, pero no ser esclavo de ello, que es otra cosa. La esclavitud de ello mantiene las puertas cerradas. El que se pueda utilizar es normal y corriente, pero no debe ser esclavo de ello, porque se crean muchísimos problemas. Ahí está eso. Sí. Bueno, os explico. Me he acordado que teníamos estos grabados, estos dibujos, y los vamos a utilizar. Mirad, este es el muladhara, el chakra que tenemos en el coxis, en la parte más baja. Aquí tenemos esta energía primaria, estos, ¿veis? Aquí hay tres canales. No los veis bien porque no se ven las letras prácticamente, pero es del prana naranja, el prana oscuro y el violado oscuro. Bueno, hay tres colores pránicos que se reciben del centro del bazo, ¿veis? El centro del bazo. Hay otro centro, porque realmente son siete centros. Pero vamos a hablar simplemente de este ahora, porque es el que nos toca por el tema que estamos tratando. Entonces recibimos la energía séptuple del centro del bazo que desciende hacia el centro del coxis. Este centro del coxis tiene cuatro rayos que forman una cruz. ¿Veis? Aquí es como una cruz. Entonces, esta misma energía se pone en movimiento gracias a la fuerza primaria del astral. El astral que viene de esta cuarta dimensión que antes os hablaba. Porque todo es energía. Y gracias a esa comunicación que existe entre lo que es el cuerpo físico y el cuerpo astral a través del cuerpo etérico, que es el cuerpo vital, el cuerpo de la energía, podemos recibir esa energía que pone en movimiento las energías primarias. ¿Veis esta flechita que sube para arriba en cada uno de estos rayos? Esta es lo que se llama la energía primaria. Y estas otras que pasan por debajo del rayo, por encima, por debajo, por encima, estas son las fuerzas secundarias. Ahí lo que se recibe es el prana. El prana que ha sido de alguna manera triturado en el centro del bazo. El centro del bazo es el que recibe el prana, el glóbulo de vitalidad. El glóbulo de vitalidad tiene en su interior los siete átomos pránicos, siete átomos, siete colores del prana, que están dentro del glóbulo de vitalidad. Entonces, el centro del bazo lo que hace es triturarlo y liberar, libera los siete átomos. Y entonces las fuerzas secundarias y primarias, pues descienden cada uno de este color pránico, en este caso sería el rojo oscuro, el naranja y el violado oscuro, que son los más densos, y los desciende aquí. Ah, no, espera, no era esto que quería ver, a ver si encuentro el otro. Ah, no, ho faig malament. A ver. Porque no cambia. Ah, ahora, lo hacía mal. El que no sabe es como el que no ve. Bueno, aquí lo tenemos aquí un poquitín más grande. Exactamente lo mismo que decíamos. Bueno, viene del centro del bazo, la comunicación hacia aquí abajo, la fuerza primaria, las secundarias y las primarias. Y entonces de estas energías hay un prana que va hacia la sangre para dar calor al cuerpo. Hay un prana que va hacia la sangre y otro prana que desciende hacia los órganos inferiores. ¿Veis? Desciende directamente hacia los órganos inferiores. Bueno, aquí te explican un poco la función, pero bueno, es rápido, os explico. Hacia los órganos inferiores y es lo normal de la gente corriente. Esta función. Recibe el prana, necesita poner en marcha el órgano inferior y lo comunica a través de la energía pránica. ¿Qué es lo que hay? Bueno, ya sabéis que pone en movimiento una energía que se le llama Kundalini, fuego serpentino, que está en relación con este chakra, Kundalini o el fuego serpentino. Vamos a pasar al otro diagrama. A ver, se va a poder, qué bien. Ahora aquí tenemos exactamente el mismo dibujo. Vosotros no lo veis, pero aquí hay unos puntitos, ¿los veis? Sí. Porque este es el centro de la base de la columna vertebral en una persona desarrollada. El otro es de una persona corriente. Este es el diagrama de una persona ya desarrollada. Aquí, como hemos dicho, veis las líneas aquí, porque este individuo ha dejado de descender la energía para que se descargue a través de los órganos sexuales. ¿Veis? Él es el yo, es el que manda, dice, no, esta energía no la quiero despreciar. Esta energía la quiero aprovechar, no para que se queme a través de los órganos inferiores que producen satisfacción, pero no despierta la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él eleva esta energía que se descarga normalmente, la desvía, ¿veis una flechita aquí? La desvía hacia arriba, asciende por la columna vertebral hacia arriba y entonces estimula tres celdillas en el cerebro. Esto es el cerebro. Estimula tres celdillas en el cerebro. Una de ellas lo que hace es acelerar la espiritualidad. La otra intensifica la intelectualidad y la otra estimula la afección. Tres aspectos que lo pone en armonía con otros seres humanos, en los que no hay ningún tipo de sentimiento dentro de lo que es físico grosero, sino que acelera lo que es la espiritualidad, intensifica la intelectualidad y lo que hace es estimular la afección hacia los otros seres. Esto es un poco el esquema de lo que es una persona realizada espiritualmente. Él se ha alcanzado un control sobre sus emociones, un control sobre el sexo, no es un juguete para el sexo, porque es una de las cosas principales en las que uno tiene que, en un principio, ir poniendo orden. No se trata de decir, no, no lo hago más. No, no lo hagáis, porque si decís, no lo hago más, lo estáis estimulando. Cuando decís, no quiero, no quiero, no quiero, lo estáis estimulando. Cuando decís, no quiero hacer eso, es cuando más lo hacemos. No quiero fumar, pero fumo, y cada vez fumo más. No quiero beber, cada vez bebo más. No se trata de decir, no quiero hacer esto, sino decir, una reflexión, esto no es conveniente. Esto me está perjudicando. Esto no debo de hacerlo. No debo de ser juguete. Lo divino no debe de ser juguete de la ignorancia. No quiero ser juguete de la ignorancia. Quiero estimular mi propio desenvolvimiento espiritual. Esto es la reflexión que uno tiene que irse haciendo. Si quiero reconocer el espíritu, tengo que ir calmando lo personal. Cada vez voy a dejar las cosas cada vez en su sitio. Lo personal en lo personal, lo divino en lo divino. Si soy juguete, entonces me voy a transformar en un ser que no voy a poder vivir si no hago funcionar este aspecto del sexo. Porque sabéis que el sexo, cuando se piensa mucho en ello, el individuo deja de pensar en otras cosas y finalmente queda adherido a ello. Y estas personas que quedan adheridas a ello enferman. Enferman por la pasión. Enferman por el sexo. Y entonces su mente cambia completamente porque entonces el egoísmo empieza a trabajarlo más. Y cuando lo empieza a trabajar el egoísmo, se va perdiendo el individuo cada vez más. Y lo importante dentro del mundo de la enseñanza teosófica es irse desprendiendo cada vez más del mundo. Y he dicho, no es una cosa fácil hacer, ya lo he dicho antes. Iba a decir algo, pero bueno, lo voy a decir. Es importante porque cuando se llega a la vejez, hay que tener dominadas estas cosas. La juventud es la juventud. Hay que vivir la juventud de una manera controlada, no desaforada, de manera controlada. Pero cuando se llega a la vejez, estamos ayudados. Porque el cuerpo no responde al pensamiento en este sentido. Y entonces el hombre se domina más, no por propio esfuerzo, sino por ley de la naturaleza. Y si no, bueno, la próstata, yo mismo estoy operado de la próstata, tenía cáncer. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues, ¿qué hacía? Lo mismo que los demás. No somos distintos. Los que hablamos no somos distintos, somos hombres y mujeres, exactamente como los demás, que lo que hacemos es intentar poner remedio a estas cosas. Pero bueno, entonces viene el doctor y dice, oye, ¿sabes qué? Han salido unas técnicas fantásticas para poder tener erección, para poder funcionar y todo esto. Digo, ¡no! Digo, el problema que he tenido hasta ahora, ahora me he liberado de ello, no quiero nada de todas estas. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No me des nada de todas estas cosas. Estoy muy contento. Porque esto, al no tener que funcionar ni pensar, uno se tranquiliza enormemente. Porque si uno se mantiene, digamos, en forma, entonces la vejez es muy mala. Porque el atractivo de la vejez no es muy coherente con la juventud. Entonces, bueno, hay todas estas cosas. Y ahora os digo porque realmente son así. Es la vida de tal como funciona. Entonces, el ser humano que envejece, tiene que envejecer en todos los sentidos. Mentalmente hay que madurar, porque hay gente que ha envejecido pero no ha madurado. Madurar quiere decir dejar cosas para que el fruto caiga por sí mismo. Entonces uno no puede ir a buscar los higos en el mes de enero porque están verdes, aún no han salido. Uno tiene que adaptarse a sus propios tiempos. Y la vejez es un tiempo admirable porque ayuda al individuo a irse desprendiendo, a irse distanciando poco a poco de ello hasta que deja de pensar en ello. Ya no piensa en ello, no hay necesidad. Porque como que el cuerpo no responde, es lo mismo que cuando yo corría por las montañas y ahora me cuesta andar por la calle. Me cuesta andar por la calle. ¿Por qué? Porque los años pesan. Lo importante es tener la cabeza limpia, tranquila, serena y en paz, y hacerla trabajar con estos temas que de alguna manera no solamente te ilustran, sino que te ennoblecen, te hacen pensar cada vez mejor. Por lo tanto, no tengáis miedo de tener ese control, no digo de dejar de funcionar, sino de tener un control. Un control quiere decir no dejar que la mente os lleve, sino vosotros tener el control de cuando debe de hacerse, se hace. Y no dejarse llevar. En la sociedad teosófica hemos tenido personas en que realmente se han mortificado de tal manera haciendo uso de esta actividad, que han despertado a Kundalini. Kundalini es una fuerza extraordinaria, porque cuando Kundalini despierta y la hipotética serpiente que simboliza a Kundalini enroscada y que duerme tranquilamente, porque como no hacemos nada por perfeccionar esta personalidad, entonces, porque Kundalini lo que hace es despertar, incitar, desenvolver, entonces está quieta esperando. Pero cuando se la está martirizando, despertando a través de la energía que desciende hacia los órganos inferiores, es como darle palos en la cabeza. Y entonces la serpiente despierta. Y como que al despertar la serpiente y la energía va hacia abajo, entonces la energía mira, ahí la energía, Kundalini mira hacia abajo, hacia los órganos inferiores. Y entonces los estimula de tal manera que el individuo se transforma en algo tremendo. Solamente en la cabeza hay esto. Son sátiros que de alguna manera u otra están destrozando su propia vida. Había un joven, hablaba de la sociedad, un joven fantástico, un chico que estudiaba teosofía y le dio, pues, por despertar a Kundalini, y al mismo tiempo que despertaba a Kundalini, le incitaba a los órganos inferiores, porque no habían quedado dormida esta serpiente de una encarnación anterior. Bueno, serpiente no es una serpiente, es una energía que se enrolla. Y entonces lo que hizo es avivarlo. Y le avivó enormemente esta energía de tal manera que el individuo murió a causa de esto. Y era joven y majo, con un porvenir fantástico. Pero esto no lo tenía solucionado, lo traía de vidas pasadas, y bueno, así ocurrieron las cosas. Y así ocurren en otras personas, que vemos cosas en el mundo, salen por los diarios, bueno, ya estáis al corriente de todo ello, porque salen en el diario, sale cada caso sobre este particular, que bueno, mirad los curas mismos en la actualidad, cuántas cosas están saliendo. Porque todo lo que se niega, se pide. Todo lo que se niega, se quiere. Todo lo que no se da, se quiere, gusta. Entonces, las cosas hay que darlas en pequeñas dosis, de forma y manera que no se haga un mal uso de ello, porque transforma la vida de las personas. Y lo bueno de la enseñanza espiritual, la enseñanza teosófica, es que en vez de mirar esta cabeza hacia abajo, espiritualmente mira hacia arriba la cabeza, y cuando mira hacia arriba, Kundalini, que es la energía, el fuego serpentino, incita al desenvolvimiento de los vórtices de energía o chakras, como le queréis llamar, que están repartidos en siete grandes chakras para estimular el desenvolvimiento de la conciencia. Porque cada uno de estos centros de fuerza tiene una cualidad que le es pertinente y que debe desarrollar. Figuraros, es importante que los maestros de teosofía, los maestros antiguos de la teosofía, decían, a ver cómo os lo presento, decían que no había que hacer nada por despertar la energía de Kundalini. Que la sociedad teosófica no iba a dar ninguna técnica para el desenvolvimiento de la energía serpentina o Kundalini. Que cuando esto hiciera falta despertarlo, se haría en el discípulo aceptado de maestro. Un discípulo aceptado de maestro es una persona ya enormemente despierta y desarrollada. No es más que un discípulo de primer orden. Y cuando hiciera falta para redondear en el carácter ciertas cualidades en ese discípulo, el maestro estaría presente en el recorrido de Kundalini para hacer un alto en el chakra pertinente donde la cualidad está latente, para hacerla activa. Si ve que en el recorrido hay un cierto peligro, hace descender nuevamente la energía de Kundalini en su lugar, hasta otro momento en que ese obstáculo haya sido ya disuelto. El obstáculo son verrugas etéricas que hay en los nadis, en la canalización de estos nervios. Bien. Bueno, no sé a qué ha venido todo esto, pero me parece, ya he dicho que era muy difícil de... Sí, dime. Sí, es que yo he visto anunciado, sobre todo en Gracia, grandes paneles que dice, ven y haz Kundalini Yoga. Yo no sé exactamente cuál es, qué significa Kundalini Yoga, ¿qué se hace? Bueno, están enseñando el desenvolvimiento de Kundalini Yoga. Ah, y ya te digo que no es conveniente, la sociedad teosófica se ha dicho siempre, no es conveniente. Porque te dicen que despierta poderes. Pero en teosofía se dice que no hay que despertar poderes, hay que trabajar por las cosas de Dios, digámosle de esta manera, y todo lo demás viene por añadidura, el poder viene. Pero viene cuando el individuo está preparado para recibirlo. Imaginaros que llegue el poder, que me llegue el poder en el estado de conciencia en que me hallo. ¿Qué uso voy a hacer del poder si no he alcanzado la perfección? Lo voy a utilizar para cosas egoístas. Solamente el poder viene por añadidura cuando se ha alcanzado cierto grado de perfección. Que esto es lo que la teosofía nos da a entender. No hay que ir al asalto del despertar del poder, porque la perfección no está instalada dentro de esa personalidad. Y la perfección quiere decir mental, emocional y física. No solamente una tendencia, sino un cambio dentro de lo que es la transformación del carácter, que se pueda observar la transformación de un carácter. Vosotros podéis perfectamente observar en una persona cuando estáis delante de una persona que se ajusta a lo que queréis vosotros llegar a ser, ¿no? Y cuando estáis delante de una persona que se ajusta a lo que no queréis llegar a ser. Entonces uno está perfectamente preparado para saber realmente lo que conviene. Y no, lo que a nosotros nos conviene es alcanzar un grado de perfección que nos permita precisamente, sin buscarlo, que estos poderes se despierten. Porque se despierten por añadidura y de perfección. Ya digo que cuando esto ocurre, estaremos bajo la vigilancia de un instructor invisible, que no lo veremos. Pero él verá realmente cuál es el momento oportuno para despertar esa cualidad que da poder al individuo. Porque el hombre tiene que despertar todos los poderes de la naturaleza. Cada uno de nosotros, todos hemos de despertar todos los poderes de la naturaleza. Porque todos los poderes de la naturaleza están latentes en nuestro interior. Porque dice que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Nosotros somos vida, somos la vida eterna. La naturaleza ofrece, el cuerpo físico es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida para su desarrollo y esplendor. Para eso, nada más que para eso, para su desarrollo y esplendor. Lo cual quiere decir que están, todos los poderes están en nuestra naturaleza y hay que despertarlos, pero a su debido tiempo. Hacemos parte de la naturaleza. La naturaleza no da el fruto en según qué meses. Cada fruto da, se madura en sus meses y en sus tiempos. Y ahí no se cambian. Entonces nosotros tenemos que madurar a su debido tiempo mediante la perfección. Y cuando esto ocurra, pues dejaremos de ser lo que somos para ser otra cosa mejor. Y así vamos creciendo paulatinamente. Bueno, vamos a continuar rápido porque el tiempo corre más que yo. Al parecer, si uno lo logra, si lo logramos, que yo pienso que sí, por lo menos, aunque solamente sea por la vejez, aunque solamente sea por la vejez, si se logra, aleluya. Si uno lo logra, se produce un cambio fisiológico por un nervio que se llama MEDA. MEDA, M-E-D-H-A. Esta es una palabra sánscrita que tiene varias acepciones. Inteligencia, conocimiento, sabiduría, sagacidad, premio y recompensa. Donde hay ese control, esto es precisamente MEDA. Este nadi o nervio, que desciende, existe ya de una manera rudimentaria en el cuerpo. En nosotros, existe ya. Y esa función, la función que tiene es transmutar esa energía inferior en energía superior. Esta energía inferior en superior. O sea que la transmuta en una energía superior. Ello está perfectamente, lo encontraréis reflejado en el libro del doble etérico, os digo la página, página 47, diagrama 15 de Arturo Powell. Lo vamos a estudiar, este libro. El próximo libro que vamos a estudiar en el grupo de estudio será este libro, porque es realmente extraordinario y que aclarará muchísimas dudas al estudiante, porque el doble etérico es un cuerpo físico que no lo vemos, porque es etéreo, pero es el doble del cuerpo físico. No es un vehículo de conciencia, no de conciencia, como el físico, sino que es un vehículo de vitalidad, de energía, de transmisión de energía hacia el cuerpo físico, de energía. Si el doble etérico se separa un poco, el cuerpo físico cae como una piedra. El cuerpo físico se mantiene erguido porque el doble etérico está presente y es a través de él que recibimos el prana, la respiración, los alimentos y todo ello. Y lo recibimos a través de la respiración con glóbulos de vitalidad enteros. A través del bazo lo recibimos directamente del exterior de las plantas. Porque las plantas tienen su prana. El prana del sol va a las plantas. Y cuando la planta está cruda tiene todo el prana. La lechuga tiene todo el prana. Ahí cuando comes lechuga no coméis lechuga. Estáis comiendo prana, que tiene la forma de una lechuga o un tomate. Estáis comiendo prana, que tiene la forma de un tomate, pero lo que estáis comiendo es prana, y que le da el fruto según la semilla de la planta. Bueno, más que planta diría estáis comiendo sol, más que prana diría estáis comiendo sol. ¿Por qué? ¿Qué es el prana? Es otra cosa que también encontraréis en el doble etérico cuando lo estudiaremos. El prana original es un solo átomo que emerge del sol, que sale del sol. Es un átomo de color rosado. Un átomo. Ese átomo cuando sale del sol se une a otros 6 átomos en serie. Se une en serie. No en paralelo, sino en serie. Uno se ata al otro, uno al otro. Todos los átomos quedan unidos. Y entonces estos siete átomos unidos forman el glóbulo de vitalidad. Claro, la gente dice, pero yo no sé, no lo hemos leído en ninguna parte. Pero lo podéis ver, lo podéis contemplar, porque el glóbulo de vitalidad está aquí, está lleno. Si lo queréis ver, ponedos de espaldas al sol un día que esté sereno. Os ponéis de espaldas al sol y mirad al cielo. Y veréis todos unos puntitos como la cabeza de una aguja, estas agujas con cabecita, brillantes. Eso brillante que veréis son glóbulos de vitalidad. Y eso es lo que vosotros respiráis y yo. Y el glóbulo de vitalidad, cada color del prana tiene una función determinante para la salud del cuerpo. Y sobre todo el átomo original que emerge del sol, porque ese átomo rosado es el que regula todo nuestro sistema nervioso. Y es el que más quemamos. Lo quemamos por la irritación, por el mal humor, por cuando estamos disgustados, cuando las cosas nos van mal, y al tener esta falta de prana, me duelen las cervicales, me duele la espalda, estoy depresiva, porque le falta precisamente el átomo rosa que regula todo nuestro sistema nervioso. Pero esto se puede recuperar, no hace falta ir al médico. Y tal monte, el monte hay muchísimo prana rosa que árboles no lo absorben, sobre todo el tilo, la tila, ¿qué hace el tilo? Calma, ¿verdad? Calma que el sistema nervioso. El tilo tiene una gran cantidad de prana rosa alrededor del tronco y los niños en la época, ya no se hace, los médicos han cambiado. Antiguamente el médico, cuando la madre llevaba al niño, es que no come, es que no crece, es que está... Se lleva a la montaña, llévese la comida, que el niño se recoste en el árbol, en el pino, porque el pino tampoco acepta el átomo rosa. Y entonces en los troncos hay gran cantidad de átomo rosa. Que coma en la montaña y después que haga una migdiada, ¿cómo diría? Una siesta. Y que sea una pequeña siesta de media hora o una horita, y esto le irá entrando, porque cuando uno está tranquilo, hay unas funciones del cuerpo que se hacen que no se hacen cuando uno está despierto, no sé cómo le llaman, entonces lo van absorbiendo, y este niño, al cabo de varias veces que haya ido, hay un cambio en su naturaleza humana, el niño crece. Y crece porque está absorbiendo aquel prana que está regulando, empieza a comer más y todas las cosas cambian. Y os digo esto porque mi madre lo hizo. Porque yo era así de pequeñín, fino como una cerilla. Después de la guerra, claro, en el 38 nací, pues imaginaros, no había dónde... Bueno, el caso es que la montaña a mí me curó, me puso como un reloj. Y esto yo no lo sabía entonces, pero lo fui descubriendo a medida, lo descubriréis vosotros cuando estudiemos el doble etérico. Es una de estas funciones, todo es maravilloso en el doble etérico. Hay unas cosas que son realmente extraordinarias para comprenderlas y darse cuenta. Y además como es un vehículo físico, pero de energía físico, entonces lo entendemos más. Que hay cosas que son físicas que... están ahí, aunque no las veamos, pero el que no las veamos, lo que decimos siempre, no quiere decir que no existan. Y existen, porque uno nota precisamente los resultados. Es también el vehículo mediante los cuales actúan los sanadores. ¿Habéis oído hablar de los sanadores? Cuando son auténticos sanadores que saben cómo circulan las energías, antiguamente lo sabían, ahora no hay sanadores, ahora tienen otro nombre. ¿Cómo tienen el nombre? Curanderos. No, curanderos eran antiguos, terapeutas, ¿no? Terapeutas. Sí, bueno, digo yo. Terapeutas. Terapeutas, ¿no? Medium. No, terapeutas no son medium. No, antes eran sanadores, le llamaban sanadores, o curanderos también. Yo he conocido a algunos cuantos de estos, porque los he ido buscando para ver realmente cómo y de qué manera funcionaban, tanto en España como en Francia, y todos funcionan exactamente igual, ¿eh? Y cómo, de qué manera despejan la materia etérica del cuerpo físico, porque, no sé, ahora estoy diciendo cosas que ya no tendría que decir. Por ejemplo, los auténticos sonaderos de la época, si te habían de cortar un brazo, te sacaban la materia etérica del brazo y te podían cortar el brazo y tú no sentías nada. ¿Sí? Y la materia etérica del brazo se saca, pues, con la mente y con las manos. Hay una manera de sanar que es la de secante o bien la de esponja. Hay distintas maneras de hacer las cosas. Y entonces sacaban la materia etérica y podían hacer el trabajo y el enfermo no se enteraba de nada. Por ejemplo, también tenéis aquellas personas que les han cortado la pierna. A ver, ¿conocéis a alguien que le hayan cortado una pierna? Sí. ¿Verdad que al cabo de un tiempo de que le han cortado la pierna le picaba, le molestaba? No había pierna. Pero es que había la pierna etérica todavía. La pierna etérica estaba ahí. Necesita un tiempo cuando es cortada. Como cuando el cuerpo muere, el cuerpo físico muere, el doble etérico es el fantasma del cementerio, porque se va degradando, al mismo tiempo que se va degradando el cuerpo físico, se va degradando el cuerpo etérico. Y como se suspende porque no está en el plano fijo, entonces la gente cree que ven fantasmas. No hay vida. Ese cuerpo se va desprendiendo, la materia etérica se va disolviendo. Entonces, no es un vehículo inteligente, es un vehículo simplemente de energía. Bueno, no sé por qué lo decía, ya lo he dicho antes, pero bueno, es muy interesante. Hablaremos de estas cosas más adelante con este libro, por si queréis apuntaros, pues os apuntáis. No cuesta ningún dinero, por lo tanto, es fácil, porque la enseñanza teosófica se da por el precio que se recibe, no se da por ningún dinero. En dicho libro se puede observar perfectamente que cuando se ha realizado la transmutación mencionada, ya no molestan los apetitos sexuales. Cuando se ha hecho esa transformación, esa energía ya se eleva, ya no molestan los apetitos sexuales, ya que la energía, en lugar de descargarse a través de los órganos inferiores, hace un giro de 180 grados hacia arriba y asciende directamente por el centro de la base de la columna vertebral hacia arriba hasta alcanzar estas tres celdillas que existen en el cerebro. Tres celdillas aquí, una al medio y dos aquí. No se ven, porque esto no se ve. Eso es la parte etérica, por lo tanto no se puede ver físicamente. La primera acelera la espiritualidad, como hemos visto. La segunda intensifica la intelectualidad. Y la tercera intensifica la afección. Y cuando es necesario despertar el fuego serpentino, el individuo estará libre de los peligros más graves de tal proceso. No habrá peligro, porque realmente él habrá limpiado los conductos, los nadis a través de los cuales esta energía tiene que circular. Cuando la mente está libre de apegos y de los objetos sensorios, entonces esta se dirige hacia Dios, Brahman, y queda fija en esta visión, en esta función de Dios. De este modo el alma ligada se libera. Alma ligada es aquella que toma una senda que la aleja de Dios. Es aquel que toma la senda hacia el mundo o hacia otras cosas en las que tiene mayor poder el egoísmo que la cualidad. Yo creo que tendríamos que dejarlo ya aquí. Claro, la última. Me salto cosas. Así que después de una dura y recia lucha en nuestro trabajo, con nuestra propia naturaleza inferior y también la asidua práctica de disciplinas espirituales, podemos llegar a alcanzar ese estado de samadhi que uno puede si realmente la mente responde a nuestra orden, a nuestra inquietud. Entonces el ego personal, con todo su séquito, se desvanece. Porque quien tiene ahora mayor poder sobre nosotros es el ego personal. El ego personal es hijo de la mente. Es por eso que nos lleva hacia afuera. El ego personal es hijo de la mente, y la mente lo que quiere es tener entretenido al ego, porque si tiene entretenido al ego personal, nos tiene cogidos a nosotros. Porque nosotros no somos el ego. Nos tiene cogidos a nosotros. Somos el observador, pero no el ego. Pero es muy difícil alcanzar ese estado de samadhi. El ego personal es muy persistente. Siempre nos llevará fuera. Siempre intentará llevarnos fuera. Esta es la única causa por la cual nacemos una y otra vez en este mundo. Porque al llevarnos hacia afuera, estamos sembrando semillas que no concuerdan con la perfección. Hasta que no obtengamos cada uno de nosotros la perfección interna, esa perfección que nos permite percibir lo real, hasta que el toque de piedra filosofal, cuerpo causal, esté ahí, presente, nuestra conciencia entre triunfalmente en el mundo causal, que es el templo del alma, en ese mundo causal en el que acudimos después de las tres muertes físicas, después de las tres muertes personales, entramos en ese mundo causal, ese mundo celestial, ese mundo divino, en el que reposamos un tiempo, donde son cribadas todos los aspectos que hemos vivido, y aquello que es constructivo y positivo se pone en función de programar la próxima encarnación. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es preparar la próxima encarnación. Y en el causal se está programando ya la encarnación. Ahora la estamos preparando. ¿Preparando por qué? Porque estamos cambiando los pensamientos negativos en positivos. Estamos preparándola. Porque si estos pensamientos positivos que estamos imprimiendo en nuestro carácter se quedan ahí, entonces en la próxima encarnación estos pensamientos positivos estarán presentes en el carácter. Porque lo que heredamos de la encarnación pasada es el carácter y los átomos permanentes. Nada más que el carácter y los átomos permanentes. Por eso que lo más importante para el estudiante en un principio es centrarse en la transformación del carácter. No hace falta nada más. Ahora, más adelante, cuando sea el momento oportuno en que nuestra conciencia entre en relación con el sendero del discipulado y nos convirtamos en peregrinos del discipulado, entonces ya vendrán otras cosas que tendremos que ocuparnos. Pero ahora ocupémonos solamente de la transformación del carácter. Que nuestro carácter esté en armonía con todos los demás. Es la manera de estar en armonía con todo el mundo. Establecer un carácter que no se queje nunca, que esté de acuerdo con todas las personas, que acepte la cualidad de carácter de todos los demás, porque lo que hemos de hacer es aceptar, porque es lo que le toca a cada uno. Si vemos que una persona tiene cosas muy negativas, aceptémosla tal como es. Es así, no la vamos a cambiar. O vamos a cambiar a las personas. No, primero hemos de cambiar nosotros. Aceptemos a los demás tal y como son. Y aceptándolos tal y como son, entraremos en armonía con ellos. Un maestro de sabiduría está en armonía con todo el mundo. Nosotros no somos maestros de sabiduría, pero podemos empezar a estar en armonía con todo el mundo. Hasta que no cese esa ilusión, persistirá la idea, yo he hecho una buena acción o una mala acción. Porque siempre habrá el pensamiento de lo personal, he hecho buena acción, qué contento estoy, he hecho una mala acción. Bueno, mira, oye, que uno a veces se equivoca. Es una manera de quitar hierro al asunto. La maya o ilusión consiste precisamente en este sentido de distinción, y es a causa de ello que el mundo continúa, va continuando. No se termina, las distintas humanidades no se terminan. Aquella humanidad de antaño es la humanidad de ahora. No son humanidades distintas. Los que hemos vivido en humanidades anteriores estamos ahora presentes en esta. Y las que vivirán en el futuro seremos también nosotros. Porque la humanidad entera son 60.000 millones y nada más. y a partir de ahí ya no hay más almas que reencarnen. Por lo tanto, siempre somos los mismos los que encarnamos, no encarnamos todos, porque esta, toda esta humanidad está repartida, repartida en el plano físico, en el plano astral, en el plano mental, en el plano causal, en el plano búdico, en el plano átmico. Y los maestros de sabiduría, que ellos ya han ido más allá de lo que es la propia mónada. Por lo tanto, siempre están todos repartidos. No todos estamos en la humanidad, sino que la humanidad está repartida en estos siete grandes planos de la naturaleza. Uno llega a ser interno si toma amparo en el aspecto del poder divino, en el cual predomina pureza y tranquilidad que nos conduce por el sendero recto. Muchas gracias. No siento, he tenido que dejar de deciros cosas que había pensado deciros, pero bueno, es que, fíjate, el tiempo apremia.